Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues ya estamos listos para comentarle a ustedes los mejores pormenores o los pormenores mejores que hay en estos días sobre cine, teatro, ya lo saben, por supuesto tenemos música. Así es que bueno, pues al buen paso darle prisa y tenemos el gusto hoy de saludar con mucho gusto a Aurélie Dupié. Sí, es correcto, tal. Espero decirlo correctamente porque pues, inmediatamente usted va a decir este apellido me suena. Y claro que sí, está metida en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine para ser exactos. Usted alguna vez la debe haber visto en algún programa de televisión acerca del cine. Y bueno, pues en este caso viene a platicarnos, viene con nosotros a hablar acerca del Tour de Cine Francés. Que por cierto, bueno, pues ya estamos comenzándolo, ¿no? Ya estamos en estos días con el Tour de Cine Francés en su... vigésima edición. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igual, estoy muy bien, muchas gracias. Estamos muy emocionados porque ya arrancamos este viernes 9 de septiembre en la Ciudad de México y en otras ciudades. Arrancamos a la par en Morelia, en Monterrey, en Guadalajara. En total vamos a visitar 76 ciudades y es una selección de 7 largometrajes franceses, los de esta 20 edición, ¿no? Vigésima edición del Tour. Y ya sabes que las películas francesas además vienen acompañadas de un cortometraje mexicano. Entonces es como una muy buena oportunidad de descubrir cine tanto de México como de Francia, ¿no? Y creo que aquí lo más importante, independientemente si es cine mexicano, si es cine francés, pues es darle cabida a nuevas producciones, a nuevos productores. ¿Cuál es el objetivo principal del Tour de Cine Francés? Creo que este objetivo es eso, es como darle espacio a un cine diferente, un cine que... Existe mucho público que lo quiere ver, porque sabemos que de hecho este público ya tiene un poco que refugiarse en el video on demand, se tiene que refugiar en casa, en las ediciones en Blu-ray, etcétera, porque sentimos que las películas simplemente no llegan, ¿no? O no llegan a las salas. De acuerdo. O están corridas de las salas por estrenos con muchísimo más presupuesto de mercadotecnia, de promoción, etcétera. No estamos hablando de calidad en este caso, estamos realmente hablando de quién pone más dinero en la mesa, ¿no? Entonces, creo que el Tour de Cine Francés, a través de las películas francesas, lo que hace es que acerca y de nuevo como que le da a este público que sabemos que existe y es un público que de hecho tiene una respuesta siempre muy positiva al Tour y a la cinematografía francesa y... Ya, regresa a las salas, puedes ir al cine, puedes disfrutar de una buena película, puedes disfrutar de una buena comedia o de una buena película de suspenso o de una buena biopic y la puedes ver como se debe de ver el cine, ¿no? Idealmente en la sala grande. Te digo que es el único festival que sí viaja a los 32 estados de la República, que eso es como de mucho orgullo también para los organizadores del Tour de Cine Francés. Wow, entonces sí van por toda la República Mexicana. Toda ahora sí que República. Es realmente un tour. Así es. Los 32 estados de la República Mexicana. Así es el primer festival itinerante realmente. Sí. Oye, ¿y cómo has visto este cambio? ¿Tú estás desde el principio de que empezó el tour o tú no, desde no, cuándo no, estás quisiera participando? Quisiera presumir que estoy desde pero, los no, prácticamente principios. Tienes la edad, ¿no? Pero no. Tendrías que haber comenzado a los 5 años, ¿no? A los 5 años, ¿verdad? A los menos 2 años. No, yo estoy simplemente involucrada con el tour este año como vocera, pero obviamente soy cinéfila de corazón, soy programadora de la sala del Instituto Francés de América Latina, que está en la colonia Cuauhtémoc, Le Cinéma IFAL. Desde hace 3 años, yo como exhibidor y programadora siempre he recibido las películas del tour, porque realmente sé que el público las busca mucho, de hecho es como una de las actividades con mejores resultados para nosotros a lo largo del año, esta muestra de cine francés, y estoy involucrada como periodista, seguidora del tour y como, digamos, inmigrante francesa en México desde hace 11 años, que Excelente. Está esperando como con mucha ansia siempre lo mejor de la producción de su país, ¿no? Tienes oportunidad constantemente de visitar Francia, supongo. Sí, por motivos de trabajo he tenido Excelente. Mucha suerte. Ajá. Entonces no extrañan ni Francia y ya te sientes, pues ya 10 años, 11 años aquí en México, pues extraordinario, ¿no? Oye, algunas de las películas de las cuales puedas platicar en este tour que, bueno, pues comenzó o prácticamente acaba de iniciar y hasta el 13 de octubre vamos a tener unas extraordinarias películas, ¿no? Sí, así es. Normalmente siempre nos quedábamos 2 semanas en cada ciudad, realmente de manera excepcional. Esta vez por primer año nos vamos a quedar hasta 3 semanas en algunas sedes y algunas ciudades, porque eso es debido como al éxito muy grande que tuvo el tour el año pasado, que rompió como récord de asistencia. Excelente. Entonces esperamos que este año también vengan a descubrir estas nuevas propuestas. Les decía que hay comedias, por ejemplo, ¿no?, que es como una muy buena puerta de entrada al cine francés si es que no has visto cine francés en un rato o que no te sientes como muy cómodo con cinematografía que no conoces. La comedia siempre es por donde te atrapan, ¿no?, en el cine. Entonces hay una comedia romántica que se llama Un hombre a la altura, por ejemplo. Está protagonizada por un actor francés que se llama Jean Dujardin, que fue el que ganó el Oscar para la película del artista. Entonces él tiene un carisma increíble y enamora a esta chica, una abogada exitosa, pero que no se anima como a enamorarse por el simple hecho de que él mide como 40 centímetros menos que ella, ¿no? Suele suceder. Exacto, lo que parece como un poco burdo en un principio, pero realmente la comedia es muy efectiva y te ríes mucho, y te ríes mucho y dice mucho sobre las apariencias, sobre el animarse, sobre darle la vuelta a la hoja en las relaciones, etcétera. Hay más comedias, hay una que se llama Lolo, el hijo de mi novia. Esa la dirige Julie Delpy, que es actriz también, y actúa en esta, la escribe. Es un cine como una comedia muy irreverente en el tono. Es una comedia donde te ríes, te sientes un poco mal por lo que le está pasando al pobre tipo en la pantalla, pero realmente es una risa en un principio culpable, pero ya sabes, eso es como la magia del cine, ¿no?, que de repente se te olvida y simplemente te sueltas y entras en esta historia. Ya estás, cuando menos cuenta te das, ya estás dentro. Exacto, ya estás dentro y le estás siguiendo y te estás como encariñando con los personajes y estás como queriendo ver qué va a pasar, porque ahí es la historia de un chico de 20 años que lo hace todo para correr al nuevo novio de la mamá del departamento, como para que él se quede solito con su mamá en este departamento, ¿no? Entonces te picas para ver qué es lo que va a pasar. Hay otra comedia también que se llama La estudiante y el señor Henry, que además de que te rías, te conmueve mucho. Y ahí te decía, hay películas como tipo ¿tenemos thriller? Drama. Sí, tenemos drama. Thriller también. Exacto, tenemos un thriller que es En el nombre de mi hija, una película con mucho suspenso y está basada en hechos reales de la lucha de un padre para hacerle justicia a la muerte de su hija en manos del padrastro, ¿no? Entonces, como todo lo complicado, eso está basado en hechos reales, en un tipo que en Francia como que dio esta batalla, por eso se llama En el nombre de mi hija, realmente como para hacerle justicia y no se quedó con los brazos cruzados. Creo que puede tocar como muchos temas en el público, obviamente. Muchas fibras por allá. Exacto, ¿no? La familia es muy presente, de todas formas, este año en el tour, con esta película que te acabo de mencionar, o con El Porvenir, que es una historia que protagoniza Isabel Huppert. La película ganó el premio a mejor dirección en el Festival de Berlín, o con Boomerang, que es acerca de un secreto de familia, o simplemente está muy presente lo humano, ¿no?, en el cine francés, como si te vas con una historia como Señor Chocolate, que esa es una biopic que protagoniza el actor de Amigos y de Samba, Omar Sy. Muy conocido aquí justamente por estos papeles de comedia, y ahí te das cuenta, y ya lo habíamos visto el año pasado en el tour con Samba, como del rango, ¿no?, y del abanico y el talento de este muchacho para interpretar tanto comedia como drama. Ahí está a medio camino, porque es la biopic de un ex esclavo que se convierte en el primer clown negro en París, en la Belle Époque. Además es una película de época donde todo está muy reconstituido con mucho detalle. Y pues este éxito no borra de la mente de los demás el hecho de que sea un hombre negro, y que por eso ellos pretenden que no puede tener como, no ocupar el mismo lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, no sé, es como muy emocionante porque realmente con estas 7 películas te das como una idea, ¿no? Le das una vuelta al cine francés. Oye, y otra de las cosas que obviamente nos llama la atención del Tour de Cine Francés, como bien lo estabas diciendo, es que antes de cada película se proyecta uno de los 22 cortometrajes producidos por IMCINE en 2016. Esto también es un plus Que aparte vamos a disfrutar, por supuesto, en todas las salas cinematográficas, ¿no? Claro, porque además, o sea, las salas de Cinépolis, que es coorganizador del tour. Perfecto. Y las salas de la red cultural, todos participamos al igual con esta programación doble, ¿no? Antes de cada película francesa ves un cortometraje mexicano. Lo que está muy bien porque el cortometraje pues, no tiene tanto espacio en las salas de cine, lo que pues, es una lástima. O tiene un espacio muy reducido a un festival específico de cortometrajes donde lo tendrías que ir a buscar. Ahí, una vez más, el tour como acerca el público, la audiencia, a lo que quiere ver, porque es un formato muy noble el cortometraje. Son historias que uno tiene que contar en 5, 10, 15 minutos, ¿no? Nah, exactamente. Además, es como si te llevaras dos películas por el precio de uno, ¿no? Porque pagando tu entrada al cine, ves el corto. Te avientas el plus. Exacto, y el ganador, además de este concurso, el ganador de un premio que se llama La Palmita, viaja a Francia a presentar su cortometraje en un festival de cine de allá. Oye, pues los pormenores están excelentes, las películas hay que irlas a ver definitivamente. Es una gran oportunidad para todos los cinéfilos, que constantemente aquí en el programa platicamos acerca de cine, y pues nos da mucho gusto, obviamente por ello los invitamos a que nos vinieras a platicar acerca de ello. ¿Nos puedes dar tus redes sociales sobre dónde vamos a poder saber exactamente? Aquí obviamente tenemos algunos volantes en el punto crítico. También obviamente estamos viendo que van a estar recorriendo, como bien lo mencionaste, toda la República Mexicana. Pero bueno, exactamente dónde van a estar a través de las redes sociales para seguirlos. Estamos el 9 de septiembre al 13 de octubre. Pueden ver todos los horarios, sinopsis de las películas. Hay un buscador por ciudad, por sede, por película en nuestra página, que es tourdecinefrancés.com. Si gustan seguirnos también en Facebook, en Instagram como Tour de Cine Francés. En nuestra cuenta de Twitter es @tourcinefrancés. Ahí encuentran todos los datos, y además se pone a la venta en las salas Cinépolis que participan al Tour de Cine Francés un cinebono que cuesta $160 e incluye 4 entradas. Excelente. Entonces realmente sale la película en $40, lo que es un súper buen precio para ver una película nueva que no está en cartera aquí. Son estrenos en México. Vale mucho la pena. Me parece excelente. Bueno, pues ahí tienen, amigos, radioescuchas, el vigésimo tour de cine francés, aquí por supuesto a cargo de Aurelie, quien vino amablemente a platicarnos aquí hasta la redacción del Punto Crítico. No sé si quieras agregar algo más en esta amable charla que nos has brindado, y dado todos los pormenores, ya tienes perfectamente bien todo tu speech listo para platicarlo. Sí. Y que a nuestros amigos radioescuchas se les quede perfectamente bien grabado. Nada, que es un placer realmente poder promover ese tipo de iniciativas y de tour, y esperando de que la gente se anime a asistir, ¿no? A descubrir un cine diferente y no nos hagan pasar por unos locos. Sabemos que el público existe y sabemos que quieren ver el cine francés, y entonces estamos encantadísimos de poder viajar además a tantas ciudades. Yo sé que tú lo vas a decir, Aurelie, pues vas a hablar obviamente bien del cine francés, por obvias razones, pero ¿cómo está el cine francés? Nada más me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Cómo sientes tú que está el cine francés right now, en este momento? Mira, el cine francés es un cine como muy diverso. Tiene esta virtud de que se produce todo tipo de películas, y lo ves a través del tour. O sea, producen tanto comedias como óperas primas, como dramas, como películas de un corte mucho más de festivales, un corte mucho más de arte. Y eso creo que es una excelente noticia. La verdad es que el público en Francia ve su propio cine nacional, que eso pues obviamente para eso se hace, ¿no? Para eso crea uno, para eso hace cine uno, ¿no? Para que su propia gente lo pueda ver. Lo y además, qué mejor noticias de que también se pueda exportar, ¿no? Y goce como de tan buena fama. Son buenas noticias en general las que nos llegan de Francia. Y es una manera pues muy, muy propia de alejarnos del cine americano que nos tiene encima todos nosotros los mexicanos, ¿no? De aprovechar y ver buen cine francés. Amigos radioescuchas, pues ya llegó el momento. Muchísimas gracias, Aurelie, por habernos acompañado. Gracias a ti. Llegó el momento de una pausa y regresamos inmediatamente aquí al Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.